Bienvenida, bienvenido a esta inversión profunda. Hoy nos metemos con un tema, bueno, fascinante y la verdad a menudo polémico. Nos guía el libro Atrévete, descubre el punto G de Ovidé y otros textos relacionados. El punto G, la eyaculación femenina, mito, realidad, un poco de todo. Vamos a intentar separar el grano de la paja, ver qué dicen las fuentes. Esa es la misión. Efectivamente. Y las fuentes, ¿eh? Nos muestran una historia bastante compleja, la verdad. Por un lado, tenemos al doctor Ernest Graffenberg, que ya en 1950 describió una zona erógena interna, en la vagina. Luego se le llamó punto G, claro. Pero su aceptación ha tenido muchos altibajos. Y Ovidé insiste mucho en algo importante. No es un botón mágico. Que si estimulas esa zona sin que haya excitación antes, pues puede ser hasta molesto. Como ganas de orinar, dice. La describe como un área. A ver, en la pared anterior de la vagina. Con una textura un poco más rugosa, parece. Cerca de la vejiga. O sea, no es tan simple. Exacto. La experiencia es más compleja. Y aquí, claro, entra el contexto social y se lía un poco más. Las fuentes recuerdan cómo cierto feminismo de los 70, bueno, figuras como Shere Haidt, por ejemplo, su informe Haidt fue muy sonado, pues pusieron el foco en el clítoris. Era una forma de reaccionar contra esa visión tan centrada en la penetración, en lo reproductivo. Entiendo. Y en ese ambiente, pues el trabajo de Graffenberg sobre un placer más interno, vaginal, quedó un poco relegado. Curioso, como algo tan íntimo se ve afectado por las corrientes sociales, ¿eh? Pero el tema no murió ahí. Resurge con fuerza a finales de los 80, ¿verdad? Justo. Cuando se empieza a relacionar esta zona con la eyaculación femenina. Se habla de las glándulas de Skene. La llamada próstata femenina, sí. Ajá. Y eso, claro, reavivó todo el debate. Las fuentes recogen que desde algunas posturas feministas se veía con sospecha. Se preguntaban si era una forma de, bueno, de volver a centrar todo en el coito. Una agenda quizá más conservadora. ¿Ya? O si por el contrario era simplemente reconocer una realidad fisiológica que se había ignorado. Ahí está la tensión. Y Ovidé, en su libro, no se queda solo en la teoría, ¿no? Cuenta su propia experiencia para intentar aclarar si la eyaculación femenina es distinta de la orina. Sí, es bastante gráfico, de hecho. Relata cómo usó un medicamento que tiñe la orina de azul. ¿Ah, sí? Y comprobó que el líquido que expulsaba con el orgasmo era incoloro. Una prueba directa, vamos. Describe ese líquido como acuoso, sin olor y distinto también de la lubricación normal. Y es interesante ver cómo las creencias de cada uno, la cultura, el género, influyen en si esto se acepta o no. Y las cifras que dan los estudios son, bueno, una locura. Van desde una de cada 10.000 mujeres hasta el 75%. Una barbaridad de diferencia. Esa variación tan grande ya te dice algo, ¿no? Que hay poco consenso. Ovidia insiste en que, aunque no tenga una función biológica clara como la masculina, para quien la vive, es muy real. Y potente. Claro. Y esto nos lleva a la pregunta clave que plantean las fuentes. ¿Por qué sigue la controversia? Pues apuntan a varias cosas. Falta de consenso médico, posturas ideológicas enfrentadas. Lo que decíamos. Y quizá, pues, desconocimiento o incomodidad por parte de quien no lo ha vivido. Aunque anatómicamente se sugiere que la capacidad podría ser universal, pero la expresión varía mucho. Y para quien quiera explorar, Ovidio da pistas prácticas. Habla de estimular esa zona G con presión hacia la vejiga, no solo meter el dedo profundo y ya. Menciona posturas concretas, la amazona inclinada, variantes del misionero, y algo que recalca mucho, los ejercicios perineales, Kegel, bolas chinas. Fundamental, sí. Para tonificar los músculos. Dice que eso mejora el orgasmo vaginal y la posibilidad de controlar la eyaculación. Entonces, si intentamos atar cabos, lo que nos dibujan estas fuentes es un placer femenino interno complejo, muy subjetivo y con una historia de debate detrás. La existencia del punto G, la eyaculación, siguen discutiéndose. Pero está claro que forman parte de la experiencia de algunas mujeres. Y verlo así en perspectiva, pues subraya cómo la comprensión de la sexualidad femenina va cambiando, va evolucionando. Exacto. Desafía las visiones simplistas. Y nos deja una reflexión para darle vueltas, ¿no? Si pensamos en cómo este debate sobre el placer interno y la eyaculación ha sido, bueno, a veces silenciado, a veces politizado, ¿qué otras partes de nuestra experiencia corporal, quizá no solo la sexual, podrían estar aún ahí medio escondidas? ¿Infraexploradas o malinterpretadas por sesgos culturales o científicos? Una pregunta abierta, desde luego. Para seguir explorando. Hasta la próxima inmersión profunda.